Y continuamos con nuestro programa. Como les habíamos mencionado, estamos con Valeria. Y bueno, le vamos a dejar que ella se presente y después vamos a conversar acerca de lo que nos trae ella. ¿Cómo está? Mucho gusto. Mi nombre es Valeria Encalada, vocera del Festival Voces desde la mitad del mundo, de la Coordinación de Comunicación, para poder realizar una invitación cordial a la semana del 15 al 20 de julio. Bueno, ya como pues ya se enteraron, Valeria nos trae el Festival Internacional de Coros y es el sexto, ¿verdad? Entonces nos gustaría, todos los que nos están escuchando, pues les gustaría asistir, pero antes de eso nos gustaría saber cómo inicia este festival. Estamos en el sexto, supongo que inició en el 2013, entonces fue el primero. ¿Cómo se dio? ¿Cómo se formó? Claro, bueno, el evento Festival Voces de la Mitad del Mundo se da origen primeramente por el director Eugenio Aus, que él empezó con la Semana Internacional de Coros, en la que traían coros internacionales, participaban coros nacionales, y él llegó hasta su noveno festival. Posterior a ello, Juan Carlos Velasco asume la posta de iniciar el Festival de Voces de la Mitad del Mundo, conjuntamente con el apoyo de la Universidad Católica y demás aliados que tienen para poder realizar la parte de coordinación. Y a raíz de eso ya estamos en el sexto año, la sexta edición de Voces desde la Mitad del Mundo, en la cual se dio desde un inicio desde Eugenio Aus y ahorita Juan Carlos Velasco. Súper chévere y súper interesante. ¿Qué más que usted te gustaría contarnos? Bueno, va a ser, son 5 días, ¿verdad?, que se va a dar este festival. ¿Dónde nomás van a estar? ¿Cuántos coros también están invitados? Sí, correcto. Empieza el festival el 15 al 20 de julio. Empezamos la gala de inauguración en la Pontificia Universidad Católica en el Centro Cultural de la PUCE a las 19:30. Y de igual manera los siguientes días, martes, miércoles, jueves y viernes. Y el día sábado se realiza la clausura en el Teatro Nacional Sucre. No solo acá en Quito se va a desarrollar los eventos, sino también en ciudades que tenemos anexas para los conciertos, que son Cotacachi, Ambato, Latacunga y Guaranda, en donde se va a realizar los conciertos alternos. De igual manera, en la ciudad de Quito nos vamos a manejar tanto al norte como en el sur y en el valle, los conciertos también de extensión en fundaciones, en asociaciones y en universidades de igual manera. Escúchame. ¿Cuál es el reto que asume siempre hacer este festival, por ejemplo? Porque vemos que es internacional y como tú has mencionado, van a estar en algunas ciudades, me dices tú. En el nivel de Quito están igual, que el sector Valles y todo. Entonces, ¿cuál ha sido el reto que han asumido durante estos 6 años como para lograr expandirse tanto en el país también? Y bueno, también, ¿qué coros internacionales nomás han tenido a lo largo de los festivales que han realizado? Por supuesto, en cuanto a la organización y el hecho de realizar un evento de gran magnitud, implica mucho esfuerzo, mucha coordinación, el contar con un equipo muy preparado para poder realizar todo el tipo de logística, el de también cuadrar aquellas agendas cuando es con la parte de medios, el hecho también de traer coros internacionales, de ver su perfil académico, su perfil en cuanto a la música coral, y de igual manera que se lo realiza conjuntamente con Fernando Gil, que es uno también de los maestros y directores que también realiza un festival internacional allá que empieza en Guayaquil, ¿no?, y posterior en Quito. Y con ello se ha podido realizar poco a poco. O sea, siempre los retos son constantes, porque uno siempre son diferentes, porque siempre va a haber alguna oportunidad o va a haber alguna dificultad de que uno va a poder tener la mira y poder hacerle de manera elocuente y gratificante con las personas y con el equipo con el que contamos. Y tú qué piensas, o sea, la situación de los coros me parece que es un poco compleja, ¿no? Porque la mayoría se debe a universidades, cuestiones así, y no trasciende quizás más del territorio nacional. ¿Ustedes cómo han podido palpar eso? Tú me contabas que eras parte de un coro. ¿Cómo se vive la situación de los coros en el país, por ejemplo? Actualmente, bueno, yo empecé en la parte coral hace 7 años. Empecé en el coro de la ESPE y posterior a ello ingresé en el coro de la Universidad Católica. En sí es un reto muy importante tanto para los directores como para los coreautas, el formar parte de un grupo coral, ya que muchas veces implica muchos factores, ¿no? Entonces, si poder ser constante o estar en un grupo de manera permanente es un poco dificultoso, porque cada uno tiene su vida, tiene la parte de cómo se desarrolla de manera profesional, de manera cultural, de igual manera. Entonces sí es un reto el poder mantener a un grupo, pero el hecho es el ser constantes, y si es que las personas o la persona se ve implicada y siente que eso es parte de su vida, lo sigue y lo mantiene y le es una constante siempre. Ya, chévere, chévere. Algo más te quería preguntar. Bueno, tenemos un montón de preguntas, ¿no?, que queremos hacerte. Por ejemplo, los coros que van a estar en el festival. Me contabas que hay de la Central, por ejemplo, que nosotros somos de ahí, entonces también nos interesa mucho que se visibilice, ¿no?, el trabajo de todas las universidades, de los coros que van a estar ahí. Igual, de igual manera, como te preguntaba anteriormente, en la cuestión internacional, ¿cómo ha sido la aceptación que ha tenido este festival por coros de otros países? No sé, ¿de qué países nomás también los visitan en este festival? Claro, de acuerdo a tu pregunta, desde hace mucho tiempo manejamos una lista de coros participantes del exterior. Han venido de Polonia, de Colombia, de Argentina, de Chile, de Estados Unidos, de Filipinas, de otros lugares muy importantes también de Europa, en los cuales han formado parte de este festival. El hecho de poder elegirlos es de acuerdo, como te comentaba, de acuerdo a su perfil, de acuerdo a su trayectoria, y también en base a ciertas visitas que realizan parte del grupo, del comité, a los países, a los diferentes países en los que ellos tienen ya la iniciación y la oportunidad de poder encontrar el grupo, y ellos se acojan y puedan acercarse acá y puedan participar del evento. Chévere. Las universidades de aquí, ¿cuáles nomás tenemos, por ejemplo, en cuestión de universidades? Porque me supongo que no solo participan universidades como el coro de la Cato, de la ESPE, me supongo que también está la Central, sino ¿qué tipos de coros nomás? Hay coros que no sé si son de formación privada. Cuéntanos un poco cómo es el tema de los coros en general, ¿no? Con respecto a los coros nacionales, se manejan tanto de manera institucional, en este caso universidades, y también de entidades privadas y públicas. En este caso de universidades tenemos el coro de la UDLA, tenemos el coro de la Universidad Andina Simón Bolívar y de la Técnica Equinoccial, la Universidad Central del Ecuador, de la ESPE. Y de coros aparte tenemos como el coro Alegreto, el coro de la Casa de la Cultura Ecuatoriana, el coro Pichincha, el coro Voz Nova, que de igual manera es un grupo independiente de personas conformadas de igual manera, manejada por el director Juan Carlos Velasco. El hecho de que se realice este tipo de festival ha permitido que se fusionen y se añadan más coros a lo largo de toda la trayectoria durante estos años. Entonces eso nos pone a nosotros muy contentos como organización, ya que la acogida cada vez es más grata para poder participar en este evento. Entonces sí ha habido como un aumento también de candidatos para que asistan a los coros también. Entonces, ¿cuántos coros son los que participan en todo el festival? Los coros que participarán en este año son 23 coros nacionales y los 5 que son internacionales, que tenemos Puerto Rico, Chile, Argentina, Colombia y Ecuador. Súper chévere. Y felicidades, porque sí es un trabajo súper fuerte, me imagino, porque uno quizás muchas de las veces no logra concretar proyectos como este en su entorno, no en lo local, pero ustedes han trascendido, tienen gente de... O sea, viene gente de otros lados a conocer en primer lugar nuestra cultura y ellos también a mostrar lo que es parte de su cultura, ¿no? Porque también me supongo que es un súper diferente la cuestión de los coros en otros países. Como te digo, aquí yo pienso que está muy invisibilizado el trabajo de los coros, quizás. Entonces, para mí sí sería como súper importante e interesante que nos cuentes quizás la profesionalización de ustedes como coro. O sea, ¿tienen algún certificado? ¿Les dan? ¿Cuál ha sido a lo largo de tu trayectoria en tu trabajo coral? ¿Cómo has visto el apoyo, no solo de parte de la institución, porque me supongo que la Cato y la ESPE han sido los que te han acogido, han podido brindarte la facilidad para que tú estés ahí, pero, por ejemplo, instituciones públicas, pero el Estado, ¿cómo apoya tal vez todas estas iniciativas, estos proyectos? Bueno, hay dos partes, ¿no? Con la parte de la profesionalización que tú me comentas en cuanto a los coreautas, es variada, porque tenemos de todo un poco, ¿no? Desde profesionales que son parte de la universidad y músicas que son de manera empírica o personas que realmente sí se dedican a la música y han estudiado música y nos han podido brindar sus conocimientos. Como por ejemplo Juan Carlos Velasco, él nos ha impartido sus conocimientos desde hace mucho tiempo, lo ha hecho desde hace muchos años, él es un músico pero espectacular que se desarrolla y tiene varios grupos acá en el Ecuador. Y de igual manera, en cuanto a la caracterización por cada uno es diferente, ¿no? Porque depende si ellos, como te comentaba, son músicos o son de manera empírica lo que ellos han realizado sus estudios. En cuanto al apoyo de entidades públicas, es un poco complicado, ¿no? Porque como bien se sabe que acá en el Ecuador no se profundiza mucho la parte cultural, el arte se lo tiene un poco de lado, ¿no? Eso es lo que nos falta, dar un poco más de fuerza, un poco más de dar un poco más de emprendimiento a lo que a la parte artística que se realiza acá en el Ecuador y dar más énfasis. Bueno, también pienso que, bueno, siguiendo con el diálogo, considero que es importante también la situación de parte de la gente, ¿no? De los públicos que asisten a este tipo de festivales. ¿Qué tipo de público ha asistido durante esos 6 años? O sea, ¿netamente está enfocado para chicos de la universidad o es abierto al público en general? Porque quizás también un desconocimiento de... O sea, todo nos parece chévere lo que hacen los coros, pero a veces creo que es como muy restringido el acceso. Entonces, no sé, ¿el festival está abierto para todos también? Sí, el festival está abierto desde niños hasta personas adultas. En sí, la acogida durante todos estos 6 años ha sido de gente adulta y también adolescentes, que también se les brinda, y más que nada es el hecho de culturizarse más, ¿no? El de comprender y saber de otras culturas y entender que también nosotros podemos adoptar ciertos caracteres que también nos pueden ayudar a nosotros como personas, ¿no? Sí, porque sí es importante comprender que nosotros, como una cultura que no está ligada mucho al arte, no está ligada a la música, deja de lado, ¿no? Deja de lado estas expresiones y se vota quizás por algo más, por esta industria cultural que es más comestible, ¿no? Que tú escuchas en la radio, no sé, te pongo un reggaetón, una salsa, que no está mal, ¿no? Tampoco, pero que también podría dar apertura a que este género, no sé si llamarlo género, o bueno, este tipo de arte, que sí es una cuestión más artística, más trabajada, porque todos los días es cuestión de ensayos, me supongo, es cuestión de estar ahí, darle tu tiempo, muchas de las veces incluso el dinero, que alguna vez también conversábamos con chicos de la central, ellos les costaba mucho por la, o sea, quizás por la diferencia, ¿no? De mucha gente que venía del, no sé, del oriente. Me acuerdo que tenía una amiga que venía del oriente, no tenía recursos, pero cantaba súper bien, entonces ella le costaba mucho estar en el coro, pero lo hacía. O sea, es una cuestión de pasión más que nada, me supongo yo. ¿Cuál ha sido tu experiencia en el coro que estás ahora? Bueno, mi experiencia en el coro de la Universidad Católica. Para que nos entiendan un poquito, ella nos contaba que tiene otra carrera. Está aquí, está a cargo de la comunicación del festival, pero también su pasión es la música y en el coro en esta ocasión. Claro, eso te comentaba, que yo, o sea, no me desarrollo en la parte de comunicación, sino más bien mi carrera es en administración de empresas. Pero va de la mano, porque conjuntamente aplico conocimientos tanto en la parte de organización, de planificación, en el poder llevar a cabo todas las pautas que es en cuanto a la parte de comunicación y dirección con los demás medios y poder realizar los enlaces, ¿no? Y poder estar en cada uno de los espacios que forman parte de acá, de tanto Quito y a nivel nacional. En cuanto a mi trayectoria, bueno, yo empecé en la Universidad de la ESPE. Para mí fue un grato placer estar ahí, ya que compartí muchos momentos con los chicos, tanto de la universidad como mi director, que también fue un gran ápice para mi vida, o sea, ya no cuento en la parte de la música. Y de igual manera, posterior, ya cuando ingresé a la Universidad Católica, para mí también ya se convirtió y son una familia del coro de la Universidad Católica. De igual manera, Juan Carlos Velasco, que ha sido una de las personas e instructores que me ha podido enseñar e inculcar muchos valores, tanto en la parte humana como académica, en la cual yo me he ido desarrollando poco a poco. He asumido retos, los sigo asumiendo y sé que los seguiré asumiendo, porque sí que la parte de la música, tanto como otras materias, que otras especialidades que puede seguir el resto de personas, también implica dificultad y también esfuerzo. La constancia, ¿durante cuántos años ya más o menos vas en este trayecto de la música? La parte coral es... ya estoy 7 a 8 años, y en cuanto a la música, casi toda mi vida. O sea, pues estás súper jovencita como para... Ajá. Para estar en el coro. Entonces sí, felicitarte por tu esfuerzo y tu constancia también. Y bueno, estamos ya casi, bueno, 20 minutos de programita. Vamos a ir con una cancioncita y regresamos para seguir conversando con Valeria. Continuamos con nuestro programa, siendo las 6:25 de la tarde. Estamos en un diálogo con Valeria. Ella nos está contando un poco acerca de lo que viene siendo el sexto Festival Internacional de Coros, que se va a realizar en la Universidad Católica, en conjunto con algunos aliados estratégicos que ellos también tienen. Y pues bueno, cuéntanos también eso, los aliados que ustedes poseen. Me estabas contando un poco acerca de ellos. Sí, con respecto a nuestros organizadores, como en primera instancia son la Pontificia Universidad Católica del Ecuador, de Videcor, la Compañía de los Jesuitas, que bueno, va anexo a la Pontificia Universidad Católica, y en sí Voces desde la Mitad del Mundo como organizador principal. Y me habías mencionado que ustedes también van a dar una serie de conciertos, quizás un poco más pequeñitos, ¿no?, en parroquias. ¿Cuál viene siendo el trabajo que ustedes realizan con las parroquias? Sí, lo que nosotros llevamos a cabo es en la parte de vinculación con la comunidad, es con respecto a en la recolecta que damos los dos conciertos en la Santa Catarina de Labore, que es más dar, proporcionar e incentivar y formar parte de un medio en el que muchas veces pueden carecer de ciertas cosas, pero con el hecho de darles un ambiente de música, de poderles facilitar un día más ameno, se les realiza este tipo de eventos. De igual manera estamos en el Teatro México, que también va a haber una presentación. En el sur también se lo va a llevar a cabo en la iglesia de Chimbacalle, que también es uno de los ápices acá, de como de las iglesias en la parte de la de católico cristiano, que se lo realiza también ahí los conciertos. En San Roque también se va a llevar a cabo un concierto de vinculación, y de igual manera en otras áreas de Queda de Quito, que se lo realiza durante toda la semana del festival. La agenda, ¿dónde pueden ver las personas que deseen asistir, por ejemplo? Para poder ver los conciertos que se va a realizar de lunes al sábado del 15 al 20, pueden visitar la página www.festivalvoces.com, o también de igual manera en nuestra página de Facebook, que es Voces desde la mitad del mundo, que se está posteando cada día toda la información con respecto de del festival, y de igual manera en nuestra cuenta de Instagram como Festival Voces. Ya están atentos todos quienes nos están escuchando. Sigan las redes sociales de Festival de Voces y pues acompáñenos también. Otro tema súper importante también que queremos tratar un poquito es acerca de cómo se financian este tipo de eventos, ¿no? Porque como sabemos, y como ya nos ha contado Valeria, es un evento súper grande, un evento que no solo es a nivel de Quito, no solo a nivel nacional, sino es un evento internacional. Como ya mencioné, tenemos invitados de otros lados del mundo. Entonces sí es súper complicado muchas de las veces organizar uno de estos eventos. Entonces, ¿cuál ha sido el financiamiento? ¿Cuál es el apoyo que ustedes tienen? Bueno, obviamente organiza la Universidad Católica, que es como quizás la que acoge quizás bastante, asume bastante el financiamiento de este evento, pero es necesario siempre el apoyo, ¿no? Quizás el apoyo estatal, porque estos tipos de iniciativas son las que necesita nuestro país para hacernos una cultura que consuma más este tipo de arte. Entonces cuéntanos cuál ha sido quizás el apoyo que han recibido, cómo se financia este festival, este proyecto. El proyecto se financia exclusivamente tanto con la Universidad Católica y de igual manera con auspicios que conjuntamente con el comité se ha ido logrando año tras año. Tenemos aliados estratégicos que nos han apoyado durante todo este tiempo. De igual manera, siempre cuando implica parte de proyectos de realizar o empezar algo nuevo, siempre va a implicar el sacrificio y el hecho de también poder tener la financiación de entes que nos puedan proporcionar cierto alcance y ciertos fondeos para poder llevar a cabo todo este tipo de procesos en cuanto al festival se refiere. Súper importante también conocer esto, porque también es necesario que los entes estatales pues garanticen también el apoyo a este tipo de demostraciones artísticas. Que tenemos un nuevo ministro de cultura, que también está muy vinculado a la música, ¿no? Entonces nos gustaría también pues hacer un llamado a los entes encargados, pues que también colaboren, formen parte de estas iniciativas que en primer lugar nos demuestran que estamos trabajando, que estamos haciendo las cosas bien, y en segundo lugar que también en el Ecuador existe otro tipo de muestras artísticas, no solo muchas veces enfocado a lo folclórico o a lo más comercial, sino también estas muestras artísticas que permiten también visibilizar la diversidad del Ecuador. Y bueno, ya estamos en la mitad de nuestro programa y vamos a dar paso a la pauta publicitaria de la Casa de la Cultura. Sudamérica, tierra de diversas culturas. Uno de sus países más pintorescos es Ecuador. En Quito, su capital, se genera una señal radial portadora de los más autóctonos valores culturales de la nación. Somos Radio Casa de la Cultura Ecuatoriana, la primera radio pública cultural del país.

con su cruz mantendremos encendida en cada estrella una luz. Son of Ecuador. Cambio y atacará. Causanchi. Kami kausaita mi rekomi. Kami kausaita karangi. Chamanda. Tatairti mi kangi. Bueno, y continuamos que en la parte final de nuestro programa ya nos queda más o menos unos 10 minutos para seguir conversando con Valeria acerca del festival. Y bueno, más que el festival también, que bueno ha sido nuestra prioridad a lo largo del programa, es saber un poco acerca de qué, de los coros, ¿no? De la música que interpretan los coros. No sé si están enfocados netamente a música sacra o cualquier género. Entonces, cuéntanos un poquito también cuáles son los géneros que se interpretan en los coros en general y cuáles van a estar presentes en el festival? Así es un mix, porque manejamos tanto música latinoamericana, música del mundo, música también europea, música académica, y también depende de dónde provienen los coraptas, ¿no? Como por ejemplo, si es de Puerto Rico, de cuál es el origen, cuál es la música que interpretan allá en su país natal, ¿no? Entonces cada uno es la música que manejan en cada país, ¿no? Claro, o sea, es una cuestión netamente cultural ahí. Ajá. Correcto. La cuestión sacra, por ejemplo, también está en cuestión sacra lo hemos manejado, por ejemplo, con el coro de la Universidad Católica en eventos que se han realizado acá, tanto de música sacra y también religiosos, que también lo llevamos a cabo en Colombia, que también hay invitaciones y realizan este tipo de festivales de música sacra, en el que uno lleva su repertorio, él forma parte de ese tipo de eventos y de igual manera se las interpreta, ¿no? Pero justo son en momentos especiales específicos, más bien en los que uno se maneja con ese perfil, con ese repertorio. Ya, quizás yo te decía esa pregunta porque quizás muchos de nosotros a veces pensamos que vos, tú asocias, bueno, yo quizás también fallé en eso, porque asociaba mucho la música de los coros con la música sacra, por ejemplo. Uh-huh. Entonces pensé que tenía la misma onda, pero ya gracias por la aclaración, nos aclaró que también se puede manejar distintos géneros. O sea, es un trabajo vocal netamente chuta, fuertísimo, llamémoslo así, súper fuerte, porque tienes que como interpretar diferentes géneros y adaptarlos a la música de un coro. Entonces sí. Sí, es el hecho de interpretarlo y de saber estratificar, ¿no? Porque se maneja cierto tipo de voces, tanto de varones como de mujeres, en la que se da en su escala, de sopranos, de contraltos, de tenores, de bajos. Entonces cada uno tiene su especialidad en la que puede alcanzar notas agudas, graves y también notas intermedias, y que se lo puede llevar a cabo dentro de una partitura y también poderla interpretar. Es un trabajo bastante forzoso y esforzado de igual manera, porque uno tiene que tratar de aprender, también tratar de colocar, también tratar de interpretar y tener buen oído para poder saber y dar lo mejor de nosotros al momento de estar en la puesta en escena, ¿no? Sí, súper chévere. Algo más, de que estábamos hablando un poquito de la temática también del evento. Cada año me contabas que teníamos una temática diferente. Este año vamos a tratar una temática súper nacional. Bueno, creo que todos los años está enfocado al Ecuador, ¿no? Pero este año, ¿cuál es la temática que nos trae el festival? Este año nosotros vamos a realizar un póstume homenaje a Osvaldo Guayasamín por sus 100 años. Y de igual manera este sábado van a realizar el festival, porque justo el 6 se cumplen los 100 años de Osvaldo Guayasamín, de su natalicio. Y tomamos de como referente para este año y darle un gran homenaje a este gran pintor, ¿no? Que fue acá el ecuatoriano, que hay que realizar un alto valor por su gran trabajo que realizó en vida. Bueno, y ya vamos a llegar al tema controversial que estábamos conversando nosotros. Este festival tiene un costo, ¿no? Que bueno, como yo había mencionado, estaba conversando con Valeria, quizás nuestra cultura muchas de las veces no trata de consumir este tipo de eventos, ¿no? Bueno, estamos acostumbrados quizás a que sea gratis y cosas así, pero siempre es importante apoyar, ¿no? Generar una cultura de consumo de arte en general. Y el costo es súper económico, está para todo el mundo que quiera ir, pues está fresco, como decimos nosotros. Sí, el valor es representativo, es de $5, es sugerido en los conciertos de gala en la Universidad Católica y de igual manera en el Teatro Nacional Sucre. Los conciertos de extensión son totalmente gratuitos y de igual manera en las diferentes ciudades que son de acá del Ecuador. Pero acá únicamente en la Pontificia Universidad Católica y Teatro Sucre, un costo sugerido de $5. Ya bien, entonces, eso también, bueno, ahí conversamos un poquito más acerca del costo. ¿Sí es una limitante a veces para que vaya la gente a uno de estos eventos del que se cobre o no? ¿Qué has visto tú? ¿Cuál ha sido tu percepción en estos 6 años que ha estado ya este festival? Bueno, hay dos perspectivas, ¿no? La una que, bueno, al principio nos manejábamos de manera gratuita, todo el mundo iba, los salones eran totalmente llenos, no había gente ya para que puedan ingresar a cada uno de los conciertos de la noche. Posterior a ello ya se suma un costo, porque ya obviamente nosotros también necesitamos de los recursos para poder solventar ciertas cosas que también necesitamos como organización. El hecho también de ciertas cosas que pueden haber de la mano, o también apalancar un contingente que puede haber dentro del festival. Claro. Y bueno, en sí ya con una mente ya se asumió el costo sugerido de los $5. Bueno, o sea, no perdimos clientela, sino más bien también la gente dio como que más real y también impulso para que sigan visitando los conciertos, porque es el hecho de culturizarse y de conocer otras culturas y de enriquecer una noche con música variada. Más o menos la duración de cada uno de estos conciertos. Cada concierto tiene una duración de 1 hora y media. Súper chévere, entonces, a partir de más o menos las horas. 19:30 en los conciertos de la Pontificia Universidad Católica, de igual manera en el Teatro Sucre se va a realizar a las 19:30. Bueno, ya entonces están todos los que nos van a escuchar esta tarde, pues están invitados, participen, consuman también cultura, de todos los tipos de arte también, arte y cultura, y generemos también una cultura de, no sé cómo llamarlo, de educarnos en consumir o en trabajar con arte, también una vinculación de otro tipo de culturas, ¿no? También, ¿no? En especial en este festival tenemos la presencia de varios coros internacionales, entonces, y van a haber además unas muestras artísticas, supongo, bestiales, entonces todos pueden asistir para que disfruten en verdad de sí, un concierto genial. Sí, están totalmente invitados para que nos puedan visitar en esta semana del 15 al 20 de julio. De igual manera, si quieren adquirir las entradas, lo pueden realizar a través de nuestra página web. Si es de lunes a viernes, en la página web de Festival Voces. Repíteles y en el teatro es www.festivalvoces.com para que puedan realizar la compra de sus boletos. Y para el Teatro Nacional Sucre, directamente en boletería del Teatro Nacional. El día del evento. En el día del evento, también en estas semanas pueden acercarse a hacer la compra. Ya, súper chévere, vale. Una última recomendación para todos que no han escuchado, se nos ha pasado casi volando hasta ahora. Bueno, realizarles y bueno, más bien, bueno, como primera parte, invitándoles a que formen parte de este encuentro internacional de Festival Voces desde la mitad del mundo, del 15 al 20, a todos nuestros radioescuchas y también a quienes nos están viendo, que puedan participar de este evento coral, y de igual manera, que gracias a ustedes, chicos, por darnos la apertura en este su espacio. Les auguro muchos éxitos. Gracias. Tanto en este espacio como también en su vida profesional, y sé que les va a ir muy bien en todos los proyectos que deseen realizar a futuro. Gracias, Valeria, y bueno, también invitarte, hacerte siempre la invitación, que cualquier cosa que necesites, aquí también los micrófonos de nuestro programa están siempre abiertos para cualquier cosa que el coro necesite o el festival necesite, pues vamos a estar aquí apoyándoles. Vamos igual en nuestra página, vamos a postear todas las publicaciones que realiza la página del festival. Entonces, para como seguirnos apoyando mutuamente y pues que también haya una gran visita, un gran no sé, participación por parte del público al festival, y también estaremos ahí presentes. Gracias también por la invitación al festival. Y pues también, bueno, es importante reconocer que nosotros debemos también ser parte de todo este tipo de arte, de tipo de culturización de nuestra sociedad. Como decimos, tenemos bastantes invitados de este tipo de eventos, no solo de Ecuador, sino también de otros países, que es también súper chévere pues conocer otras culturas. Entonces también les hacemos una cordial invitación, y pues bueno, este ha sido El Juguete Rabioso. Nos veremos la próxima semana. Gracias. Sabía querer, por eso me enamoré. país, mi Ecuador querido, te tocarán la agüita de cucaracha con la lengua. 1, 2, 3.